Bueno, faltan escasos 2 minutos para las 7 de la tarde. Son las 18:58. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate el último capítulo de su programa de reflexión histórica dedicado a las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos aquí repasando ahora una historia que ya estuvimos viendo la semana pasada respecto de la etnia comechingona, que es lo último que nos quedaba por completar. De modo que hoy vamos a repetir en parte lo que ya vimos la semana pasada, pero debido a que tuvimos problemas de grabación y tratándose del último capítulo para completar esta serie de relatos históricos, hemos decidido transmitirlo nuevamente. La cultura comechingona era bastante evolucionada y poseía algunos influjos de procedencia andina, practicando la industria textil con lanas de auquénidos, practicando la cestería, la metalurgia y la cerámica, todas estas técnicas medianamente elaboradas. Los comechingones eran sedentarios, cazadores-recolectores, en especial recolectores de bayas de algarrobo criollo y otros frutos como el molle, el piquillín, el chañar y el coco de la palmera caranday, ese que nosotros conocemos como los coquitos, que son unos racimos de frutos pequeños del tamaño de las ciruelas pequeñas y muy ricos, por cierto. También eran horticultores de papas, patatas, maíz, zapallo, porotos, quinoa. Eran también poseedores de una incipiente ganadería y avicultura al poseer grandes rebaños de llamas y criar gallináceas como las pavas de monte, aunque su dieta en parte provenía de la caza. Se considera que los comechingones tenían un sistema de creencias e incluso una religión relacionada con los astros. Se realizaban ceremonias adorando los astros, los equinoccios y los solsticios, ceremonias de luna llena que parece haber sido, como en muchas otras culturas, considerada la luna una deidad de la fertilidad. Tuvimos un error musical, pero ya lo hemos corregido, disculpen. Algarrobo, algarroba, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarroba, cuando cantan los sollozos me dan ganas de llorar. Un rasgo llamativo de los comechingones es sus viviendas. Se trataba de casas de piedra colectivas y semisubterráneas para soportar mejor los fríos hasta las caídas de nieve del invierno meridional. Poco se sabe de sus cultos. Las crónicas relatan que adoraban particularmente a la luna y que quizá por este motivo es que preferían combatir de noche. Lo evidente es que poseían varios centros culturales o santuarios en los cuales se congregaban y de tales centros culturales los actualmente conocidos son sitios caracterizados de la geografía, cerros elevados, manantiales de aguas limpias, grutas y quebradas, en las cuales se apreciaban de un modo especial los astros. Me dan ganas de llorar, de puro gusto mi vida, porque llegue el carnaval. Algarrobo, algarrobo, la vida la perla, no. Salió a cantar y llorar, salió a cantar y llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval, y el amor del carnaval, y el amor del carnaval. Escuchábamos en la voz de Mercedes Sosa, Algarrobo, Algarrobal, una especie de homenaje que le hacemos a uno de los principales alimentos que tenían los comechingones. El algarrobo era el fruto preferido con el cual fabricaban su harina de algarrobo y con eso fabricaban sus panecillos y muchos tipos de alimentos. Es sabido actualmente que el algarrobo, el fruto del algarrobo, que a veces se llama la algarroba, es muy rico en proteínas y tiene también sus calorías y sus aportes energéticos. Volviendo entonces a las culturas de los comechingones, entre sus cerámicas llaman la atención las toscas, estatuillas que representan a mujeres y varones. Tales estatuillas tienen un aspecto muy estilizado, sin embargo se descubre su sexo al estar destacadas, otra característica de muchas de las estatuillas, el resaltado de los glúteos, ha dado lugar a un equívoco, el suponer que la esteasopigia era común entre los etnia camiari, sin embargo, la existencia de la esteatopigia ha sido infrecuente o rara en esta población. La explicación es otra, del ámbito simbólico. El resultado en la representación de genitales y nalgas en las estatuillas muy probablemente se ha debido a una práctica de magia simpática relacionada a los cultos de la fertilidad. De tu tierra, terrón de luz, labrador de un cantar que va ciñendo fraguas de un lapacho sangrador. Tucumán, soy tu voz, tiempo de las pencas por el salir, volveré cual rumor que va trepando en tarcos por la roja siesta azul. Mi tierra es un coyuyo vendimiando el sol, rasgándolo al verano en la morera en flor. Tu violín es puñal que sube por la zamba que me lleva a Tucumán. Cuando las corzuelas sabor de añil. Por amor volverán, triscándolo al poniente con su corazón de miel. Tucumán yo seré, mientras que un trapiche sacramental crecedor molerá la luna, toros, ansias y este vino nombrador. Mi tierra es un coyuyo vendimiando el sol, rastreándolo al verano en la morera en flor. Tu violín es puñal que sube por la zamba que me lleva a Tucumán. Carlos Di Fulvio interpretaba El País en El País de la Zafra. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca, y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa de los viernes de reflexión histórica. Estamos transitando el último capítulo de este trabajo que hemos dedicado a las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos hoy ya dándole el punto final al capítulo correspondiente al pueblo Comechingón. Como otros pueblos precolombinos del actual territorio argentino, en el siglo XVI los Comechingones se hallaban organizados en jefaturas y, debido a la acumulación económica y de poder, en señoríos. Hacia el 1100 después de Cristo, el ámbito Comechingón se encontraba habitado por comunidades productoras de moderados excedentes alimentarios. Estas comunidades se asentaron en las zonas más fértiles y menos frías, es decir, principalmente en el fondo de los valles. Los cultivos solían ubicarse en tales sitios, mientras que la cría de llamas implicaba una pastoricia hacia regiones más elevadas. Pese a la constitución de un completo modo de producción agrícola, los comechingones mantuvieron siempre paralela y complementariamente un modo de producción cazador-recolector. Esto y los accidentes del terreno significaron que hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, los comechingones poseyeran una mayor fragmentación política que las etnias de las llanuras, lo cual facilitó la tardía, aunque veloz, invasión sanavirona. Si tal fragmentación política de señoríos y cacicazgos en pequeños territorios facilitó la expansión intensiva e invasiva de los sanavirones, mucho más facilitó la conquista española, que estableció una paz hispánica. De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Soy silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi voz fue hinchó cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Thank you. salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende, quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guis inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Trampeao, quiero torcer de un destino. Levántate, cagón, y aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Mercedes Sosa interpretaba El Olvidado. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Estamos transitando las últimas partes del capítulo final de las culturas y civilizaciones originarias de América. Hoy cerrando con los últimos temas vinculados a la etnia comechingona que poblaba justamente nuestras regiones de Parabachasca y se extendía obviamente hasta las otras provincias cercanas. Las ropas de los Kenya Kamiari, que eran las dos etnias comechingona, evidencian el influjo andino. Vestían poncho, chiripá y ojotas. Durante los inviernos añadían a su ropaje chalecos de lana y prendas de cuero. Los varones solían adornarse con pequeñas placas alargadas y chatas de metal, cobre, plata y oro, llamadas cháquiras, que pendían de sus cabelleras. Las mujeres se perfumaban con el jugo de un fruto al que llamaban suico y se adornaban con caracolas pintadas. Casi sin lugar a dudas, con la llegada de los conquistadores españoles, tal cual le sucediera a casi todas las etnias americanas precolombinas, gran parte de la población pereció a causa de las epidemias, contra las cuales aún carecían de inmunidad, especialmente la viruela, el sarampión y ciertos tipos de gripe. Esto facilitó en gran medida la conquista española. Olayón fue un cacique principal comechingón, famoso por su bravura, que vivió en la zona de Cruz del Eje, Córdoba, por 1590 a 1620. Murió en combate, luchando contra los españoles, en duelo singular con el capitán Tristán de Allende, a quien logró, sin embargo, dar muerte. Mi doña Maclovia, le canto esta chacarera. El corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría, de ver tanto pobrerío, el corazón me dolía. Ay. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que hay para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. acuerda doña Maclovia, cuando pasé por Herrera, un fueguito así usted, en la claridad primera. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabe de ver, ingrata que le había sido. Nadita le debió usted, si será destino fiero, solita su alma en el mundo, las pavitas y el brasero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Carlos Di Fulvio interpretaba esta hermosa chacarera, se acuerda doña Maclovia. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Vamos a entrar ahora a ver qué ha quedado de toda esa etnia comechingona luego de la conquista. La encuesta complementaria de pueblos indígenas, realizada en los años 2004 y 2005, complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, realizado en 2001 de Argentina, dio como resultado que se reconocieron y o descienden en primera generación del pueblo comechingón 10.863 personas en Argentina, ninguno residiendo en comunidades indígenas. De esas personas, 5.119 viven o vivían en ese año en la provincia de Córdoba y 5.744 en el resto del país. Prácticamente la mitad de la residual etnia comechingona habitaba en esos años en la provincia de Córdoba. El Censo Nacional de Población de 2010 en Argentina reveló la existencia de 34.546 personas que se autorreconocieron como comechingones en todo el país, 17.300 de los cuales ubicados en la provincia de Córdoba, 5.500 en el Gran Buenos Aires, 2.200 en la provincia de San Luis, 2.000 en la ciudad de Buenos Aires, 1.900 en la provincia de Santa Fe, 1.500 en la de Mendoza, 400 en La Rioja y 300 en Chubut, 130 en la provincia de San Juan. Así distribuyó el Censo Nacional de Población en el año 2010 a los descendientes de comechingones mediante un mecanismo de autorreconocimiento, o sea, declaración de los propios interesados. Desde 1995, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, comenzó a reconocer personería jurídica mediante inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, RENASI, a comunidades indígenas de Argentina, entre ellas a comunidades comechingonas de la provincia de Córdoba. Así tenemos en el departamento Cruz del Eje la comunidad Tacucuntur, que está ubicada en San Marcos Sierras, y la comunidad Macatjenén, en La Higuera. En el departamento Punilla tenemos la comunidad Ticas en Vialet Macé y la comunidad indígena Hijos del Sol Comechingón. En el departamento Capital, la comunidad aborigen del pueblo de La Toma y la comunidad Quisquisacate Curacalino Acevedo. En el departamento Cruz del Eje tenemos también la comunidad indígena territorial Comechingón San Avirón Tulián, ubicada en San Marcos Sierra, y otras comunidades comechingonas sin personería jurídica nacional son la comunidad de Tocotoco Cruz del Eje, la de Casimira, Nueve Lunas, Arabella, Ochonga, Luzán, Catacuna, Talamuchita y Parabachasca. La etnia Cañari o Comechingones poseían su propio idioma, que posiblemente fueron varios. En 1594 Barzana informó que en la Sierra de Córdoba se hablaban más de 8 o 9 lenguas diferentes, lo que indica que tal vez la lengua de los comechingones no constituyera una unidad y fuera en realidad un conjunto de lenguas diferentes relacionados. Sin embargo, esta lengua o lenguas está virtualmente indocumentada y actualmente en el territorio que habitaban abunda la toponimia en runa simi o quechua. Esto debido a que los conquistadores españoles desde el siglo XVI impusieron el runa simi dialectizado como lengua general para comunicarse con las muy diversas etnias aborígenes ubicadas en Cuyo, Córdoba, Santiago del Estero y noroeste argentino. Esto explica que posteriormente a la llegada de los españoles en el siglo XVI, junto a los topónimos españoles proliferaran, olvidándose los nombres originales, en runa simi o quechua. Esto también explica el moderno nombre quechua de la zona arqueológica hoy llamada Intihuasi, en las sierras de la provincia de San Luis, zona arqueológica centrada en cuevas y grutas, cuyo nombre verdadero y original de la etnia Kamiari se encuentra olvidado desde el siglo XVII. Vamos a hacer ahora, como final de esta descripción de la etnia comechingona, un curioso aporte que han dejado los comechingones, la llamada tonada cordobesa, de Córdoba, Argentina, o cantito, que se define como el alargamiento de la sílaba pretónica, es decir, el alargamiento de la sílaba previa a la acentuada. Esta tonada, o acento del castellano hablado en Córdoba, Argentina, a inicios del siglo XIX, se encuentra principalmente muy marcado en las zonas montañosas, aunque es frecuente en la mayor parte de las provincias argentinas de Córdoba y San Luis. Tal tonada, o cantito, o curva tonal, se puede ejemplificar fonológicamente del siguiente modo. Si un habitante de Madrid pronuncia la palabra tráemelo, de modo que desglosa en 3 sílabas tráemelo, un hablante con curva tonal cordobesa de nuestra provincia pronuncia la misma palabra en 4 sílabas, del siguiente modo, tráemelo. Las 2 puntos tras la segunda E significan el alargamiento de dicha vocal previa a la sílaba acentuada. Antonio Tobar menciona 5 dialectos del idioma comechingón: el maín, el yuya, el mundema o indama, el cama y el umba, aunque en la actualidad no se pueden dar precisiones sobre la distribución de tales dialectos. En Cerro Colorado, Ongamira, Quebrada de Luna, Los Terrones, El Rincón en San Marcos Sierras y en el sitio santiagueño de Parayacu, se mezclan tardíamente, hacia fines del siglo XV e inicios del XVI, los elementos culturales comechingones con los invasores sanavirones. Estamos escuchando a Peteco Carabajal interpretando Cacuy. Cansado un día de soportarla, la llevo al monte para castigarla. Con triste grito busca a su hermano, Cacuy se llama y vive penando. De este modo vamos cerrando este capítulo final de La Etnia Come Chingona. Y con los comechingones también cerramos todo este trabajo realizado sobre todas las culturas y civilizaciones originarias de América. El objetivo principal de esta historia ha sido poner de relieve la existencia de una cultura prehispánica, pre-conquista en todo nuestro continente, culturas con miles de años de historia, al igual que las culturas de otras latitudes del mundo, que por supuesto la conquista trató de borrar para justificar su saqueo. Peteco Carabajal, borrando fronteras. La noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Escuchábamos a Peteco Carabajal interpretando Borrando Fronteras. De este modo hemos finalizado este capítulo dedicado a la etnia comechingona. Obviamente han quedado muchas cosas, muchas anécdotas que forman parte no solo de la historia sino también de la literatura, y por lo tanto puntualmente las vamos a seguir recorriendo en otros momentos, en otros programas. Por ejemplo, la historia final de un grupo grande de comechingones que estaban atrincherados en ese cerro alto que hay en la gruta de Ongamira y rodeados por los conquistadores españoles, los tenían sitiados, y antes de rendirse decidieron todos arrojarse al vacío y acabar de ese modo con sus vidas. Ya vamos a contar esta historia completita, que nunca se termina de saber hasta dónde es totalmente cierta o no, pero así figura en las anécdotas y en las historias que se transmiten a lo largo de los años. Muy bien, señores, con esto vamos a dar también por terminado esta reflexión histórica sobre las culturas y pueblos originarios de América. Como dijimos ya varias veces, el objetivo principal ha sido poner en evidencia que las culturas originarias de América preexistían mucho antes de la llegada de los europeos. La historia no comenzó con Cristóbal Colón en estas tierras. Con Cristóbal Colón comenzó la conquista y la dominación europea de estas tierras, con el consiguiente saqueo de todas sus riquezas, deuda que todavía Europa no ha terminado de pagar.